Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Religioso o cristiano? Probablemente si entrevistas a las personas por la calle o a tus amigos, muchos te van a responder que creen en Dios. Muchos te dirán de que sí existe un Dios en los cielos. Algunos serán hasta agradecidos. Otros dirán que creen en Jesús, que son cristianos. Y muchas personas van a la iglesia, a distintas iglesias cristianas de distintas denominaciones, que asimismo se hacen llamar cristianos, porque dicen creer en Jesús. Ahora bien, dentro de este grupo de personas, nuestro amado Señor Jesucristo dijo que no todo el que me dice Señor realmente es mi discípulo. Jesucristo dijo, por los frutos los reconocerás. Tal como un espino no puede dar uva, o una parra de uva no puede producir un durazno o un damasco. Es decir, por su fruto vas a conocer quién realmente es cristiano y quién no. Porque el que se define a sí mismo como cristiano es alguien, una persona que pone su fe en Jesucristo, que confía en Él, que rinde su vida a Jesús, lo hace el Señor y Salvador de su vida. Y como consecuencia de que Jesús es su Señor, entonces va a obedecerle, obedecerá lo que Jesucristo le manda. Buscará a Dios, le amará, amará al Padre con todo su corazón y como resultado va a amar al prójimo. Ahora bien, esto es un proceso donde hoy recibes a Jesucristo en tu corazón, lo haces tu Señor y tendrás salvación y tendrás vida eterna. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a ocurrir en ti un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque cuando recibes a Jesucristo y lo haces tu Señor, reconoces tus pecados, tu orgullo, tus malos pensamientos, malas palabras, malos deseos. Reconoces que necesitas a Jesús. Entonces, cuando rindes tu vida a Jesucristo, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar cada día al Padre en el nombre de Jesús. Y nuestro Padre Celestial te ayudará y empezará un proceso de santificación, de cambio en tu vida. Y eso dará fruto en ti, el amor por sobre todas las cosas. Amor, confianza en Dios por sobre las dificultades que puedas enfrentar, pondrás tu confianza en Jesucristo. Permanecerás buscándole, confiando en Él, y Jesucristo guiará tu vida por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Entonces, debe haber fruto en ti. Un cristiano no es perfecto, es alguien que ha decidido seguir a Jesucristo, rendir su vida a Él. Y este proceso de consagración y de santificación, poco a poco, debe dar fruto en ti. Debes cada día parecerte más a Jesús y cada día te limpiarás más y cada día tendrás una relación con Dios y le conocerás más. Conocerás a tu Padre Celestial conociendo a Jesucristo. Es un proceso. Jesucristo dijo que el ser cristiano, ser discípulo de Él, es como la relación entre una vid, una parra y los pámpanos. es decir, las ramas que deben dar racimos de uva. Esa es la relación. Jesucristo dice, ustedes deben permanecer en mí cada día, oyendo mi voz, mi palabra, obedeciéndome. Permanecer unidos, tal como los pámpanos, las ramas permanecen a la vid. Como cristiano, tú debes permanecer unido a Jesús. Y Jesucristo dijo que el Padre es el labrador, es el encargado de podarte, limpiarte, para que des más fruto. Esa es la relación. Eso es ser cristiano. Que Jesucristo sea el dueño de tu vida, que Jesucristo te guíe, que tengas una relación con tu Padre Celestial, que le conozcas, que Él te hable, que Él te dirija y que tu vida en cosas pequeñas, medianas y grandes decisiones sean guiadas por Dios. Eso es una relación con Jesucristo. Eso es ser cristiano. Entonces, si tomas este parámetro que Jesucristo ha definido de lo que es ser su discípulo, te vas a dar cuenta que muy pocas personas son realmente cristianas. Muy pocas personas tienen una relación viva de amor, de búsqueda de Dios. Muy pocas personas dejan de verdad que Dios los limpie. Muy pocas personas se dejan gobernar por la palabra de Dios. Entonces, muchas personas corren el riesgo de pasar de ser cristianos a transformarse en religiosos. ¿Qué es un religioso, entonces? Una persona que declara tener una religión, declara ser cristiano, y que va a practicar ciertas costumbres, normas que la iglesia a la cual asiste le impone. Y hará algunas obras, pero en el fondo de su corazón no conoce a Jesús, no obedece a Jesucristo, no ama a Dios y tampoco, por lo tanto, amará a su prójimo como Dios lo ordena. Hay muchos que van a las iglesias y que viven engañados, creyendo que son discípulos de Jesucristo, creyendo que son cristianos reales, pero en el fondo de su corazón solo son religiosos, que siguen costumbres, siguen normas, pero no hay una relación real con Dios. Un verdadero cristiano oirá a Jesús. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo le hablará, usará la Biblia. Entonces, si te ha hablado, ¿qué es lo que hoy te ha hablado Jesucristo a tu corazón? ¿Qué es lo que hoy Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que tu Padre Celestial te ha dicho que debes hacer? Y si te ha hablado, ¿le estás obedeciendo? ¿Comprendes que un religioso no va a poder tener respuestas a estas preguntas? Porque no oye a Jesús. El Espíritu Santo no le habla. ¿Y por qué no le habla si Dios quiere hablarte? Porque el religioso solo se acostumbra a practicar normas, preceptos, a ir a una iglesia, a participar en actividades, pero no tiene una relación. Por lo tanto, aunque el Espíritu Santo trate de hablar a su corazón y hacerle entender la voluntad específica de Dios para su vida, no la entenderá, no la comprenderá. Por eso es relevante que puedas darte cuenta si eres un religioso o un cristiano de verdad. Jesús te ama, Él está a la puerta de tu corazón, golpeando tu puerta. Él quiere entrar en tu corazón, tener una relación contigo, cenar contigo. Quiere que le conozcas. Él quiere guiar tu vida. Esa es la invitación. Eso es lo que Jesucristo quiere para ti. No una religión más. Puedes darte cuenta cuántas iglesias cristianas hay en la actualidad. Y cada día van apareciendo más iglesias, más denominaciones. ¿Entiendes que la solución no es que hayan más denominaciones? La solución es ser cristiano de verdad. Cuando Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros, muriendo en una cruz, y resucitó al tercer día y nos dio salvación, perdón y vida eterna, Jesucristo estableció sus apóstoles y comenzó una iglesia primitiva. Se reunían en casas y eran cristianos. Ese era su título. Los reconocían como cristianos, seguidores de Jesucristo. Sin embargo, en la actualidad hay una infinidad de denominaciones, de variantes, de títulos, de iglesias cristianas. Y Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, Él va a venir por los cristianos, por sus discípulos, no por una denominación cristiana específica, no, por sus discípulos, aquellos que le conocen, aquellos que tienen una relación con Él, aquellos que son guiados por el amado Espíritu Santo y por aquellos que dan fruto. Por eso la invitación de estos podcasts, en que seas un cristiano de verdad. La invitación es que busques a Dios en tu casa, en tu habitación, en tu pieza, cada día adorando a Dios, leyendo su palabra, la Biblia, orando al Padre en el nombre de Jesús, para que tengas una relación con Él, para que Él se te revele. Entre más le busques, más pronto le vas a conocer. Llegará el momento en que la Biblia, la palabra de Dios, será un pan que tú vas a comer cada día y sentirás la necesidad de alimentarte de su palabra. Pero no para tener un conocimiento intelectual, no, sino para conocer a Jesús y obedecerle. Entonces, leer la Biblia será como un jabón que te limpiará. Limpiará tus malas actitudes, te limpiará del orgullo, te limpiará porque tú obedecerás a Jesús y te vas a dar cuenta cómo progresivamente tu vida cambiará. Ese es el objetivo de Dios para tu vida. No que seas un religioso más, que vaya a la iglesia, que cumpla con normas, que participe en actividades. No, es mucho más que eso. Es ser un cristiano todos los días, no solo cuando estás en la iglesia, todos los días y en todo lugar. Que las personas vean fruto en tu vida de que Jesús es tu Señor, que el amor de Dios y la gracia de Dios está en tu vida. Jesucristo dijo a sus discípulos que se cuidaran de la religiosidad, del engaño. Jesús lo trató como la levadura de la hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque un religioso puede ir a una iglesia, participar en cultos, actividades, seguir costumbres, incluso hacer obras, pero es solo algo externo, porque su corazón sigue sin ser rendido a Jesucristo. Jesús dijo, cuídense. Todo cristiano corre el peligro, si no permanece fiel a Jesús, corre el peligro de convertirse en un religioso, en alguien que aparenta ser cristiano y por lo tanto es hipócrita. Jesús, en su amor y compasión, batalló con muchos religiosos durante su ministerio. Luchó para hacerles entender que Dios quería que fueran hijos de Dios de verdad y no solo que aparentaran serlo. Pero los religiosos, aquellos que se acostumbran a las apariencias, no siguen a Jesús. No son discípulos de Jesucristo. Jesús les decía a los religiosos que ustedes cumplen normas, reglas, participan en cultos, en actividades, diezman de todo, dan ofrendas, ayunan, hacen todo, pero dejan lo más importante de lado: amar a Dios con todo el corazón. Y la única forma de amar a Dios es rindiendo tu vida a Jesús. Y por lo tanto, Jesucristo dice que tampoco son justos con su prójimo. No tratan con el verdadero amor a las personas. Jesucristo quiere que le obedezcas de verdad. Hay muchos que se dicen cristianos y que hacen obediencia selectiva, es decir, algunas cosas sí obedecen a Dios, pero en muchas otras no le obedecen. Por ejemplo, muchos pueden hacer obras de caridad, ofrendas, diezmos, etc. Pero no rinden su vida a Jesús. Jesús no gobierna en sus corazones, en sus mentes. El Padre no los está dirigiendo como Él quiere. Entonces Jesucristo dijo, honren a Dios con sus bienes y a la vez ámenlo con todo el corazón. A la vez rindan sus vidas a Dios. Obren justicia. Y eso es obedecer a Jesús para que así seas un cristiano de verdad, un cristiano real y no apariencia. No un religioso más. Jesucristo quiere que tú seas un cristiano de verdad, no que aparentes. Jesús dijo que los religiosos son como tumbas blanqueadas, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda clase de maldad. El hombre en general, la sociedad en general, ve la apariencia, ve el físico de una persona, verá su forma de hablar, analiza externamente. Sin embargo, Dios no mira eso. A Dios no le interesa si eres alto, bajo, joven, anciano, hombre o mujer. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. Lo que piensas, lo que te motiva, tu obediencia. Nuestro Padre dice, hijo mío, dame tu corazón. Y esto significa que tus pensamientos estén centrados en amar a Dios y en obedecer su palabra. Eso dijo Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, sigue a Jesucristo. Él es el reino de Dios. Jesús es el camino. Él es la verdad. Jesús es la vida. Sigue a Jesucristo. Rinde tu corazón a Él. Obedece sus palabras. Y lo demás, Jesús dice, será añadido. La provisión, la protección, las respuestas a tus necesidades. Dios quiere que seas un cristiano de verdad. Por eso te ruego que despiertes, te ruego que mires tu vida. Solo tú te conoces, solo tú conoces lo que piensas, lo que sientes, lo que te motiva. te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, que dejes la religiosidad, la apariencia, y que seas un cristiano y que te cuides de la hipocresía de este mundo. Jesús habló acerca de una iglesia que estaba en Éfeso y que servía a Jesús. Hacía misericordia, predicaba, ayudaba a los necesitados, servía, hacía muchas obras. Sin embargo, Jesús le dijo a esta iglesia, a todas las personas de esta iglesia de Éfeso, que han perdido el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Amarás a Dios con todo tu ser. Amarás a Jesucristo, tu Señor, con todo tu ser. Si amas a Jesús, amarás al Padre. Y si le amas, le obedecerás. Y el resultado de esa relación es que amarás a tu prójimo, a las personas, incondicionalmente. Perdonarás, ayudarás, servirás. Por lo tanto, Jesucristo declara el rasgo que identifica a un cristiano, alguien que decididamente quiere amar a Dios, porque es más que un sentimiento el amor, es una decisión. Tú decides que Jesús es tu Señor y le buscas cada día. Decides amar al Padre. Orarás y vas a leer su palabra y no vas a estar quieto. Desearás servirle. Amor, tú te lo provocas y tú decides permanecer en eso, en esa actitud de amor y no caer en la monotonía, en religiosidad. Es relevante que estés atento, que cuides tu corazón, porque vivimos en un mundo que está bombardeado por diferentes medios, como la televisión, como la radio, como las redes sociales, internet, etc. Diferentes medios que cada día te llenan la mente de distintos mensajes. A eso súmale compañeros de trabajo, familia, amigos, etc. Entonces, es muy fácil que los mensajes de distintas personas, distintos medios, te distraigan. Y cuando eres cristiano y te empiezas a distraer con otras cosas, poco a poco tu amor por Dios, tu amor por Jesucristo, se enfriará. Y ya perderás esa pasión, ese anhelo, ese deseo de búsqueda, ese deseo de conocerle. Y cuando eso ocurre, estás a un paso de volverte un religioso, un hipócrita, que empieza a actuar, cumplir actividades, seguir normas, pero que no ama. Su relación con Jesús no es viva. No hay pasión por amar a Dios. Te ruego que te cuides, que observes qué estás viendo, qué estás oyendo, con quién estás hablando, qué actividades haces cada día. Sé sabio, sé prudente, cuídate, no te dejes contaminar con las cosas, con los mensajes, con los engaños de este mundo que te afanan, que te hacen caer en ansiedad con cosas temporales que te preocupan, que te distraen. Cuídate, pon límites y procura que tu corazón, tus pensamientos, tus motivaciones estén cada día en darle a Dios el primer lugar en tu vida. Lo primero, lo mejor. Jesucristo debe ser el Señor de tu vida. Él debe ser tu guía. Y cuando permaneces en esa actitud de amarle, de buscarle, de conocerle, entonces te darás cuenta que tienes una relación con Él. y que Él te habla, que el Espíritu Santo te guía y que te lleva cada día a limpiarte, a conocerle, a obedecerle y por lo tanto a amarle, a amar a Dios con todo tu ser. Cuando conocemos a Jesucristo, somos salvos por la fe en Jesús. Él es nuestra confianza. Él es nuestro Salvador. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras injusticias, malos pensamientos. Jesús pagó el precio para que tuviéramos el perdón y fuéramos justificados, declarados justos por medio de Jesucristo a los ojos del Padre. ¿Entiendes por qué debes amar a Dios, amar a Jesucristo? Es que Jesús dio su vida por ti. Entonces, en agradecimiento, solo quieres serle fiel y obedecerle y hacer lo que Él te mande, porque es lo mejor para tu vida. Obedecer a Jesús no es un sacrificio. Obedecer a Jesús es bendición para ti. Es lo que te conviene. Es lo que da fruto en tu vida. Un cristiano anhelará permanecer cada día en Jesús, como esa rama, ese pámpano, depende de la vid, depende de la parra, para que así pueda dar fruto. Debes depender de Jesucristo, y eso es cada día. Y eso es lo que Jesús llama velar. Debes estar despierto. Jesús lo dijo, deben estar siempre velando, despiertos, como los siervos que esperan a que su señor regrese cuando ha salido a una fiesta de bodas. Deben estar despiertos. Un siervo, una persona que es sirviente, cuando su señor sale, debe estar esperándolo, esperando su retorno. Y Jesucristo dice, sean como esos siervos, esos sirvientes, despiertos, pendientes de que su Señor regrese. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. Él prometió que volverá. Eso es la segunda venida de Jesús. Él vendrá. ¿Y a qué vendrá en su segunda venida? Vendrá a rescatar a los suyos, arrebatará a su pueblo, a sus discípulos. ¿Y qué más hará Jesucristo en su segunda venida? Destruirá la maldad de este mundo, hará justicia y finalmente Jesús comenzará su reino milenial sobre este mundo. Entonces, Jesús te pide que estés despierto, que lo esperes, porque si estás en una actitud de buscarle cada día, orar, leer su palabra, adorar a Dios, anhelarle, estar en sus cosas, sus negocios, si estás permanentemente queriendo conocerle, oír su palabra, y eso es tu motivación, entonces amarás a Dios con todo tu ser. Y vas a permanecer en Jesús. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, tendrás la recompensa, tendrás la gracia de Dios en tu vida. Jesucristo te honrará, Jesucristo te bendecirá, el Padre honrará tu vida. Jesús dijo, ustedes deben estar preparados, porque yo vendré, dice Jesús, a la hora que menos lo esperen. Por eso Jesús pide que estés despierto, porque en la segunda venida de Jesús, Él aparecerá en el cielo, y todo hombre va a verle, todas las naciones le verán, y tristemente las naciones, los países, lo van a lamentar. Eso dice Jesús. ¿Y por qué van a lamentar cuando vean a Jesucristo viniendo en su segunda venida? Porque la mayoría de las personas o no creen en Jesús o sencillamente son religiosos. Por lo tanto, no tienen una relación con Dios. Y cuando vean a Jesucristo, eso quedará en evidencia. Serán avergonzados y serán juzgados de acuerdo a su vida, a sus obras. Por lo tanto, te ruego que mires tu corazón, tus pensamientos, y que te des cuenta si eres un cristiano de verdad o solo un religioso. Te ruego que te juzgues a ti mismo y que tomes las decisiones correctas. Jesucristo volverá. Él vendrá en su segunda venida. Sorprenderá a muchos. Muchas personas serán avergonzadas porque no se prepararon, porque estaban afanadas en las cosas de este mundo, o en religiosidad o hipocresía. Solo los verdaderos cristianos comprenderán y entenderán cuando Jesucristo venga, porque el Espíritu Santo les guiará y ellos tendrán gozo cuando Jesús venga en su segunda venida. Te ruego que ordenes tu vida. Si no conoces a Jesús, es tiempo que le conozcas. Y si eres un religioso, es tiempo que dejes de serlo y seas un cristiano, porque Jesús te ama. Jesús te ama y Él te lo ha demostrado. Él murió en la cruz por tu maldad, tu injusticia, tu violencia, tu rebelión, y pagó por tus pecados. Solo debes arrepentirte de tus pecados, de tus errores, y reconocer a Jesucristo, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él te da perdón y salvación. Y Jesucristo te salvará, te restaurará, te dará vida eterna. Te invito a que rindas tu vida a Jesús y lo invites a entrar en tu corazón. Repite después de mí esta corta oración para que recibas a Jesús en tu vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, si repetiste esta oración, Jesucristo ha entrado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Jesús te ha perdonado, su hermosa sangre te ha limpiado y Él te ha dado vida eterna. Y ahora debes permanecer en Jesucristo. Y para eso le buscas, lees su palabra, la Biblia, oras al Padre en el nombre de Jesús. Cada día le alabas, escuchas su palabra y le obedeces. Y el amado Espíritu Santo te irá limpiando y tú obedecerás a Jesús. Y de esa manera vas a permanecer como esa rama pequeña que debe permanecer unida a la parra, a la vid, que es Jesús. Y si tú permaneces luchando, si tú permaneces buscándole, anhelándole, obedeciéndole cada día, entonces le conocerás y le amarás. Y poco a poco te darás cuenta de esa relación que tienes con tu Padre Celestial. Y todo a través de Jesucristo, porque Jesús te ama y Él quiere que seas un cristiano, que seas un cristiano de verdad. No de una denominación específica, sino un cristiano de verdad. y Jesús restaurará tu vida. Jesucristo te sanará emocionalmente, espiritualmente y físicamente. La Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores para que tú ahora estés sano. Solo debes creer en Jesús. Ya lo has hecho tu Señor. Por lo tanto, tienes sus promesas. Su palabra es verdad. Por eso te invito a que repitas este versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. El versículo dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esa promesa yo soy sano. Recuerda que los azotes que Jesucristo sufrió en la cruz representan tu sanidad en este tiempo. Por lo tanto, tú repites, crees, declaras que Jesús te sanó y confías en Él y esperas en Él. Jesús puede hacer un milagro instantáneo, puede hacer una sanidad progresiva. Jesús puede usar a los médicos. Él tiene el poder. Jesucristo vive. Jesús resucitó. Solo tienes que confiar en Jesucristo con todo tu corazón. Confesar que Él te sanó. Declarar la verdad de su palabra, que por sus heridas fuimos sanados. Y por esa palabra tú eres sano. Jesucristo quiere verte sano de toda enfermedad. Te ruego que no te rindas, que insistas, que le creas a Jesús. Ser cristiano es un camino angosto. El camino es Jesús, donde pones tu confianza en Jesucristo, lo haces tu Señor y le obedeces. Y permaneces en ese camino angosto, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Jesucristo te sostendrá. Tienes que mirarlo a Él. Tienes que permanecer en Jesús. El Padre te ayudará. Nuestro Dios y Padre celestial te fortalecerá si permaneces en Jesús. Es decir, si le buscas cada día, si lees su palabra, si tienes una relación con Él, si oyes su palabra, si le obedeces. Eso indicará que eres un cristiano de verdad y amarás a Dios y como resultado empezarás a amar a tu prójimo. No vas a querer pelear con las personas, no vas a querer discutir, sino que servirás a las personas y tendrás compasión. Y día tras día, Jesucristo, a través del Espíritu Santo que usa su palabra, se te revelará a tu vida y cada día le conocerás más y al conocer a Jesús conocerás a tu Padre Celestial y tendrás una relación y te darás cuenta que no eres un religioso, sino que eres un cristiano, que Jesús marca tu vida, que Él es tu alegría, que Dios es tu esperanza, que no confías ni pones tu confianza en las cosas de este mundo, en lo terrenal, en el dinero o en las cosas que son temporales, sino que tu confianza está puesta en Jesús y por lo tanto puesta en tu Padre Celestial. Y Dios es el que te provee, el que toca a las personas, el que te abre puertas de trabajo, el que hace milagros en favor tuyo, el que te sana, el que puede usar a médicos si así fuera necesario. Y tú lograrás ver cómo Dios interviene en tu vida, cómo el Espíritu Santo te dirige en las decisiones que debas tomar cada día. Y notarás la diferencia entre ser un religioso versus ser un cristiano verdadero. Jesús te ama. Jesús te ama de verdad. Te invito a que seas un cristiano de verdad. en medio de las circunstancias de este mundo, escucha a Jesucristo y obedécele. Y la gracia de Dios estará en tu vida, para ti y para tu familia, porque Dios te ama. Finalmente te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa. El correo es rogaremosporti@gmail.com. Recuerda que en medio de la circunstancia que hoy puedas estar pasando en tu vida o en tu familia o con tus hijos, en medio de lo que estés viviendo, Jesucristo te ama, tu Padre Celestial te ama y quiere ayudarte, quiere sanar y liberar a tus hijos. Jesucristo quiere restaurarte, Él ya pagó por ti. Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia, una vida espiritual, una relación real, palpable, diaria. Jesús te ama, Él no ha cambiado, Él sigue haciendo milagros, porque Jesús resucitó y el Padre sigue siendo el Rey del universo que gobierna en este mundo. Y cuando la gracia de Dios en Cristo Jesús está en tu vida, tú verás la diferencia de tu antigua vida versus esta nueva vida en Cristo Jesús. Como la gracia de Dios te sustenta, como la gracia de Dios, el favor de Dios te ayuda y te sostiene, incluso en los peores momentos o circunstancias que puedas experimentar. Jesús te sostendrá, Él te ayudará y te dará la victoria. Jesús te dará la victoria por sobre las circunstancias que enfrentes. Dios te ama y estará contigo. Te invito a que lo entiendas, el tremendo amor que Dios tiene por ti, que te ha hecho un vaso de misericordia. Así lo dice la palabra de Dios, vaso de misericordia. Eso significa que a través de Jesucristo a Dios le place tener compasión de ti y ayudarte, y a través de Jesús salvarte. Y para eso obedeces a Jesús, y de esa manera su gracia estará en tu vida cada día y experimentarás una vida en Cristo Jesús. No una religión, sino que una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Que la gracia de Dios por medio de Jesús esté en tu vida. Dios te bendiga.